Dentro del capítulo de la actualidad local, nos vamos a quedar con más citas de lo que, bueno, pues nos ofrece la agenda cultural de estos próximos días. Una de esas citas llega con el escenario en concreto de lo que es el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, o sea, lo que es la antigua ermita del San Juan de Letrán, donde en esta segunda quincena del mes de diciembre va a tener lugar una exposición de pinturas de Francisco Domínguez Sevillano con la colaboración de Luis Domínguez Rojas. Así que vamos a conocer tanto el contenido de esta muestra como, bueno, en definitiva, otra serie de proyectos en lo que está trabajando el artista ubriqueño, pintor y escritor ubriqueño Francisco Domínguez Sevillano. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a quedarnos durante los próximos minutos hablando con Francisco, que ya en otras ocasiones ha estado con nosotros hablando, ¿no?, de distintas exposiciones y de la presentación también de diversas obras aquí en Radio Ubrique. Y lo cierto es que son, bueno, recuerdo a principios de año, por ejemplo, también otra exposición y una serie de iniciativas que además van encaminadas todas ellas a lo que es el proyecto de Fray Diego José de Cádiz, ¿verdad? No es de Cádiz, es Fray Diego José de Ubrique, entre paréntesis Cádiz, porque cuando él se nombró en Carmona como titular Fray Diego José de Cádiz, es porque Ubrique tenía unos 200, 250 habitantes, que por cierto en la parte alta está estaba el ayuntamiento de Ubrique, en la parte de arriba, ¿no? Y él, como era un pueblo muy pequeño, se nombró así. Pero es Fray Diego José de Ubrique. Entre otras cosas, aquí está su casa. Él pasó hasta los 14 años aquí. Y sobre su vida puedo explicar todo lo que me preguntes, porque Fray Diego, perdón, a los 9 años se le muere la madre. Su padre se casa con otra. Una madrastra que, por cierto, lo trató muy mal. Coge una depresión muy fuerte y él se sentía un niño sobrecogido por el susto, hasta que un guardián del convento de aquí se enteró, lo acogió, lo preparó como para darse el gustazo él de que a la larga en la universidad de entonces sacaras 4 títulos universitarios y con una carrera impresionante. Aquí se preparó en Ubrique para hablar. Y Fray Diego, yo tuve el cuidado de estudiarlo a fondo, siguiendo la papeleta que Manuel Cabello Janeiro, maestro de aquí de Ubrique, empezó a escribir su vida. Yo la he continuado. Y cuando la continué, bajo cuerda, le mandé al obispo de Asidonia Jerez el libro de Fray Diego. Así que, por tanto, Francisco, esa es la primera precisión, ¿no? No Fray Diego José de Cádiz, como todos en principio decimos, sino Fray Diego José de Ubrique. En torno a su figura, que además, recordemos, es tercer titular de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, María Santísima de la Esperanza, y Beato Fray Diego José de Ubrique. Bueno, pues como decimos, en torno a su figura, la verdad es que vienes trabajando desde hace muchísimo tiempo. Enseguida, además, vamos a hablar de un libro, una trilogía que también está a punto de salir por tu parte. Pero bueno, centrándonos en la exposición, ¿qué podemos ver, Francisco, en estos próximos días? En la exposición podemos ver calas de Galicia, de Cantabria, de Huelva, de Málaga y de Cádiz. Yo pinto el mar. Por algo fui tercer pintor del mar en España, en un homenaje que, obligado por el Ayuntamiento de Málaga, tuve que aceptar. Me dieron el título tercero de pintor del mar aquel año. Y como pintor del mar y de las flores, presento ahora esta exposición en homenaje a Fray Diego José de Ubrique. Pero mi gran amigo Luis Domínguez Rojas, quien yo dejé en mi sitio de trabajo en la casa de Juan Carrasco, pues me dijo que yo quiero participar. y ofreció también gratis su obra artística maravillosa, y yo lo di todo a la hermandad. La hermandad se ha encargado de preparar este homenaje que se celebra el día 15 en el San Juan, sí, en la parte alta de Ubrique. ¿Por qué? Porque al entregarlo yo todo esto y coincidiendo esta inauguración con que operaban a mi mujer de 10 años de cáncer, no he podido yo hacer la presentación el día 1 como quería y se ha dejado para el día 15. Se lo encomendé a la hermandad y la hermandad lo ha llevado todo maravillosamente bien. Dos licenciados, Sebastián Casilla y Rafa Garbe, son los que han preparado la presentación. Aparte de la hermandad que está detrás de todo esto. Perdón. Pues ya decimos, por tanto, inauguración de esa exposición. Sí. Con, sobre todo, marinas. Hay también diferentes estampas de lo que son las calles de nuestra localidad. Hay, ¿no?, una sola calle, una, o dos, y flores. ¿Por qué? Y aquí viene la razón de por qué voy a publicar un libro. Este libro de homenaje es debido a la obra que siguió el mismo Fray Diego, siguió a San Francisco de Asís, como un hombre de una profunda fe, lo siguió al pie de la letra, aunque él era capuchino, pero fue un seguidor de San Francisco de Asís. Y el libro es un homenaje a San Francisco de Asís, pero siguiendo los pasos de Fray Diego. Entonces el libro, lo puedo explicar qué contenido tiene. El libro tiene un contenido muy sincero. La amargura, los sufrimientos, la alegría, las amistades, estos tajos que nos rodean, que por cierto, estando estudiando filosofía, me dediqué a estudiar por qué Ubrique era tan creativo. Y llegué a la conclusión de que el origen de ser creativo en Ubrique es la orografía de Ubrique. Estas tierras en las que estamos encerrados son las que producen el ser creador. Y gracias a eso es por lo que Ubrique es más conocido. No porque Jesulín sea un torero, no, es más conocido porque en Ubrique se creó la petaca, luego se crearon los bolsos y luego ha sido una industria fenomenal, que por cierto también fui fundador de una cooperativa, Cooperativa UCI, con unos cuantos amigos. Se creó la cooperativa, pero a los 30 años cayó la cooperativa. ¿Por qué? Porque en Ubrique siempre ha habido una apetencia a tener un terrenito, un pisito en Chipiona, una casa particular. Y entonces, hasta los mismos trabajadores no comprendían que en una cooperativa había que esperar al final de año para repartir beneficios y gastos. Y se hundió. Fue en el 93 cuando me llaman. Hacemos una confrontación de lo que quedaba y le digo, cuidado, dejarle un piso a tu primo, a tu tío, a tu sobrino, quien quiera, pero ten cuidado que Hacienda está detrás. Y lo resolvieron. Ya la gente pues cogió otro camino, se trabaja muy bien bajo cuerda, pero aquí no es quien llegue. ¿Por qué no se llega? Porque en Ubrique se vive bien, en Ubrique se trabaja bien, y en Ubrique se colocan las piezas por donde sea, pero bien. Y entonces no hay quien controle esto, gracias a Dios. En ese terreno hice lo que pude por mi pueblo. Pero ahora, con este libro, yo quiero dar a conocer a un personaje que si tú te enfrentas a los tajos, ves que en los tajos ves el reflejo de Dios. Si te enfrentas a las flores, a una ventana que se abre de un cariño que hay en la puerta que está queriendo entrar, te das cuenta que el amor es de todo. Si tú ves, y entonces voy analizando las diferentes características de lo que es ser una persona de la calle, para descubrir que detrás de todo eso está la esperanza, está la ilusión, está el amor, y está la confianza en Dios, concretamente la confianza en Fray Diego José de Cádiz. De Cádiz no, de Ubrique. Pues son esos dos proyectos que les podemos presentar ahora, claro, mismo en torno a Francisco. De un lado, ya decimos, la exposición estos días, en esta parte final del mes de diciembre, recuerden, en la antigua ermita del San Juan de Letrán, pero también este libro que está a punto de salir, me comentaba, bueno, que está ya en... Lo va a recoger la hermandad, y yo digo que estas señales que nos inducen a conocer definitivamente cuál es nuestra esperanza, cuál es nuestra confianza, cuál es nuestra fe. Y lo único que invito en este libro es a invitar a seguirlo. Porque el que sigue, y lo digo muy claro, el que sigue a las personas, independientemente de la ideología, y por eso quiero que el primer regalo que tenga el ayuntamiento sea que los 17 concejales reciban este libro como homenaje al trabajo que realizan por mi pueblo. Si ellos están trabajando por mi pueblo, enhorabuena. Sean de una ideología o de la otra, me da igual. Para mí son las personas. Y eso lo he tenido muy claro siempre que he trabajado como cura que soy. Aunque algún que otro haya dicho, yo soy un laico. No, no soy un laico. Un sacerdote que pidió con 35 años, con 39 años la dispensa, me la dieron y he seguido trabajando como cura. Y ya está. Pero un cura entregado. Y además, no llegué nunca a cobrar dinero público. Cuando me faltaba al final de mes, cogía el cepillo, dinero, y mi madre nos daba de comer. Pues todo ello sobre la vida de Francisco, en definitiva, que se traduce, ¿no?, en proyectos como los que les estamos comentando. Entre ellos ese libro que, me decía Francisco, vienes en realidad elaborando desde el año 2002, ¿no? Exactamente. Lo empecé en el 2002 cuando me di cuenta de que yo podía seguir trabajando en favor de Fray Diego. Lo di a conocer, le presenté un primer trabajo al obispo de Asidonia Jerez, y cuando yo vi que lo nombró titular canónico de la Hermandad del Cautivo, digo, ¡ay, bendito sea Dios! Esa palabra es suficientemente fuerte como para que se cumpla lo que en la historia de Ubrique escribió Fray Sebastián, que es que en su testamento él quería estar enterrado delante de la Virgen de los Remedios, y para su traslado le pusieran dos tejas detrás de la cabeza y en el pecho un crucifijo. Es más, en ese libro especial, una historiografía que ha escrito un compañero mío, que ha tardado 30 años en escribir, sobre los pueblos que fueron de la diócesis de Málaga, se describe cómo fue que León XIII, en 1892, llama al obispo de Málaga para que estuviera presente en el levantamiento del cadáver en Ronda de Fray Diego. Pasan 80 años, levantan el cadáver y manaba sangre. Y esto no se ha conocido en Ubrique. Y en Ubrique se ha desconocido siempre qué hizo y qué fue Fray Diego José de Ubrique. Entonces el Papa le regaló la casulla que traía puesta al obispo Marcelo Espínola en 1892, se la regaló al obispo de Málaga. Ese dato está en la historiografía que acabo de escribir un compañero mío, y que la tengo preparada para que la hermandad tenga documentación suficiente como para traerse a su pueblo a Fray Diego José de Ubrique. Es uno de los objetivos, sobre todo rescatar, ¿no?, la figura de Fray Diego, que sea conocida aquí en nuestra localidad, y por ejemplo a través de ese libro, que por cierto no hemos comentado el título. ¿Cuál sería? El título es una trilogía en la que se tocan estos tres temas, ¿no? Todas las realidades con las que nos topamos nos levantan el alma, la segunda parte, y hacen seguir a aquel que escogió el camino de la gran revolución que formó en el último tercio del siglo XVIII, luchando contra la Ilustración y andando a pie toda España, lloviera o venteara. Ese fue Fray Diego, lo anduvo España entera. Tengo un libro que se llama Trotacaminos de Dios, en la que aparecen estos puntos que recorrió Fray Diego a pie. Y es una lástima que en su pueblo no se le conozca, no se le valore y no se le rece. Que le rece como yo le recé. Le dije con palabras ubriqueñas, cojones, te pido por mi mujer que lleva 10 años de cáncer, quítale de este problema. La han operado porque le quedaba un resto de 9 milímetros. Y ahí está, gracias a Dios, sana. Y en eso confío absolutamente. Y el libro viene a dar a entender que a mí no me interesa otra cosa sino en la persona. Quien sea, quien ayude a mi pueblo, quien levante a mi pueblo, quien guíe a mi pueblo. Y ese fue uno de los que lo guió bien y guió a toda España. Porque España, en esa ilustración, decían que valía solo el pensar y la ciencia. No. Así en el 2012 quedó España temblando porque había un seguidor político de una cierta ideología que decía eso. Y dejó a España colgando. Menos mal que políticamente van cambiando, creo, las cosas. A no ser cuatro chanchullos que han aparecido por una esquina o por otra, pero vamos saliendo. Iremos saliendo. siempre que se valore a la persona. Eso fue lo que Fray Diego valoró. Lo que valía la persona española luchando contra la Ilustración. Y dio testamento de eso andando 51 años a pie recorriendo España. Eso que quede constancia de lo que vale más para lo que yo he estudiado con respecto a Fray Diego. ¿Y por qué los homenajes? En el 14 ofrecí un homenaje. En el 2010 ofrecí un homenaje ahí en la avenida para Manos Unidas. Y ahora ofrezco con mi amigo Luis, a quien yo dejé en mi sitio de trabajo y que es un artistazo, lo dejé en él lo que es el arte y lo ha hecho maravillosamente de forma que está cundiendo el arte de Ubrique gracias a mi amigo Luis. Pues tanto en el caso del libro del que nos has hablado como de la exposición, los beneficios que se puedan recobrar van dirigidos a la hermandad, ¿no? Sí, sí, todo para la hermandad. Yo, todo lo que he hecho hasta ahora, lo mismo que gratis lo di todo, gratis lo he entregado todo. ¿Para qué? Para que la hermandad tenga suficientes medios económicos como para caminar, para darlo a conocer y para rezarle como yo le he rezado ante la operación de mi mujer, que ha sido una operación a vida o muerte, como me dijo el cirujano. Y ahí está. Se está curando ahora. Le están quitando grapas, le están arreglando poquito a poco. Pero saldrá. Y hay una cosa muy, muy curiosa, que es la devoción que gracias a Dios se está abriendo en Ubrique a Fray Diego José de Ubrique. Gracias a Dios. Ya seguirán trabajando la hermandad como ahora lo han hecho, en vista de que yo no podía hacer la exposición el día 1. Se han dicho ellos, el día 15. Francisco, que como podemos comprobar, bueno, como muchos de nosotros, ¿no? Por esta fecha, resfriado un poco. Sí. Pero bueno. Yo me alegro mucho de que, a pesar de estar resfriado, pueda hablar con esta locura, con este cariño que yo le tengo y con esta confianza que le tengo, porque cuando yo paso por la puerta del convento y veo un mural que a los 200 años lo han venido la gran hermandad del gran poder de Sevilla a dar cuenta de que las normas de la hermandad del gran poder de Sevilla las hizo Fray Diego José de Ubrique, y eso no se conoce, y a los 200 años la hermandad del gran poder de Sevilla hizo ese mural a la entrada del convento en homenaje a él. Y como eso, todo, las esquinas como han estado con la cruz puesta, uno de los cuadros va con la cruz que montó Fray Diego en la Trinidad, y otra cruz, y él, por consejo de Fray Buenaventura, montó las tres cruces, la de la Viñuela, la del Tajo y la del Tajo, la Viñuela y el Benalfí. ¿Por qué montó las tres cruces? Lo digo en la contraportada del libro, lo digo en eneagésima, para que si algún día una cruz se cae, la reponga Ubrique, porque esas cruces significan que están bajo el apoyo y la fuerza de aquel que se crucificó por amor a los ubriqueños, que fue Cristo. Pues son interesantes detalles, como pueden comprobar, sobre el origen, ¿no?, de bueno, pues muchos símbolos existentes en nuestra localidad, o bueno, pues el trabajo que realizó en su momento el Beato Fray Diego José de Ubrique. Antes de finalizar, Francisco, sobre la exposición, hemos comentado el número total de obras. Yo creo que sobre la del 14 fueron 60 acuarelas. Estas son 50 y después más los cuadros de Luis. No sé lo que es. Ya yo lo entregué todo. Me reservé algunos para colgarlo en mi casa, pero muy poco. Pues yo seguiré pintando y seguiré escribiendo, si es que Dios me ayuda. Y la obra está ya expuesta, preciosa. Yo creo que Ubrique se merece que pintores, escultores, escritores sean reconocidos como tienen que ser reconocidos. No para valorar. A mí si me dicen algo de una valoración o de un reconocimiento por parte del ayuntamiento, yo no quiero nada. No quiero nada más que servir a mi pueblo. Del que yo soy un heredero de una mujer que vendiendo lotería hizo posible que yo estudiara mi carrera. Me mandaba 7 pesetas al mes para lavar la ropa. Y con esas 7 pesetas yo me hice licenciado en lengua española me hice maestro nacional y terminé la carrera a los 39 años, que fue cuando yo pedí la dispensa. Porque, coño, lo digo muy claro, me gustaban las mujeres. Tanto que del asilo, donde yo empecé como niño, me echaron porque levantaba la farda a las niñas. Y con 39 años dije, yo aquí no es mi camino. Y pedí la dispensa. Tanto que me fui a Córdoba en 1974 para ver qué razones tenía yo. Y un grupo de jesuitas, y gracias a Dios que tenemos un jesuita como papa, me dijo, te preparamos los papeles y nosotros te presentamos a Roma. Digo, no, quiero que el cardenal Herrera Oria, y concretamente Buxarra y el obispo de Málaga, sepa por qué yo me quiero salir. Lo mismo, firmé las actas, entonces yo era director de un colegio menor en el Garrobo Costa, firmé las actas, pedí la dispensa, pero la pedí a través de un compañero que precisamente está ahora con Alzheimer, que es uno de los que ha firmado en la segunda parte del prólogo de este libro, que es de Ronda, y quiero que sea conocido por muchas razones. Tres grandes escritores han prologado el libro. La primera parte, un doctor en filosofía y letras. La segunda parte, un compañero mío del seminario con tres licenciaturas, una de ellas en Roma. Y la tercera parte, un profesor emérito de la Complutense, compañero mío, que él, cuando entró en el seminario llevaba una talega de algarroba, digo de castaña, y nos la comimos entre los compañeros. Pues son datos biográficos sobre Francisco Domínguez Sevillano y sobre esos dos últimos proyectos de los que podemos hablarles, el libro que va a ver la luz de forma inmediata y la exposición, eso sí que ya podemos disfrutar en estos días en la antigua ermita de San Juan de Letrán, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, una exposición de acuarelas que bueno, pues también cuenta con la colaboración con algunas de sus obras de Luis Domínguez Rojas y que bueno, pues va dirigida a beneficio de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, María Santísima de la Esperanza y Beato Fray Diego José de Ubrique, que al fin y al cabo bueno, pues se trata de la recaudación que vaya dirigida a ese proyecto de Beato Fray Diego José de Ubrique, titular canónico de la hermandad. Pues Francisco, nos vamos a quedar aquí, si te parece, invitando a los ubriqueños a que acudan durante estos días por allí. Para mí es fundamental que vayan, que vean la obra, y fundamental que colaboren con la hermandad. A mí lo demás no me va. Yo sigo siendo un cura, pero estoy en la periferia, como dice el Papa Francisco. Trabajo en la periferia. Recogió a 12 de los que adoran a Alá, los recogió como persona y los ha situado allí en Roma. Y él vive en un piso y no quiere más. Y vive con los pobres y vive como humilde. Y yo estoy en la misma que el Papa Francisco, a quien amo con mi corazón entero. Francisco, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a Radio Ubrique. Y gracias a que un día dejé ahí unas flores de una amapola, como recuerdo, para que también tengáis en cuenta que también amo la radio, donde un sobrino mío está triunfando en Canal Sur y que empezó aquí. Es una obra, por cierto, que muchas personas además han destacado y que han preguntado por ella cuando pasan por aquí por los estudios de Radio Ubrique. Francisco Domínguez Sevillano, como siempre, muchas gracias. A ti. Y a Radio Ubrique.